Bienvenidos al año 1969, el último de esta historia. Y comenzamos con Led Zeppelin en su primer disco Led Zeppelin con Communication Breakdown. Buena manera de empezar. En un año en que sucedió lo siguiente. Richard Nixon toma posesión como presidente de los Estados Unidos al tiempo que Charles de Gaulle renuncia en Francia. La misión Apolo 11 lleva por primera vez al ser humano a la Luna. Neil Armstrong, primer hombre en pisarla. Aunque hay muchas sospechas al respecto, como que fue una película hecha por Stanley Kubrick, nuestro amigo de 2001. Gaddafi encabeza una revolución en Libia para derrocar la monarquía del rey Idris. En los Estados Unidos, los militares crean una red de telecomunicaciones, ARPANET, de la que derivará la red de Internet. The hand that wrote this letter sweeps the pillow clean. So rest your head and read a treasured dream. I care for no one else but you. I tear my soul to cease the pain. I think maybe you feel the same. What can we do? I'm not quite sure what we're supposed to do. So I've been writing just for you. They say your life is going very well. They say you sparkle like a different girl. But something tells me that you hide. When all the world is warm and tired, you cry a little in the dark. Well, so do I. I'm not quite sure what you're supposed to say, but I can see it's not okay. He makes you laugh, he brings you out in style. He treats you well and makes you up real fine. And when he's strong for you. And when you kiss, it's something new. But did you ever call my name just by mistake? I'm not quite sure what I'm supposed to do. So I'll just write some love to you. A lo largo de estos dos programas, no siempre hemos pasado los grandes éxitos de los artistas que lanzaron sus primeros discos. En algunos casos sí, pero en general queremos mostrarles otros aspectos que hacen a su obra. Es decir, este tema que hemos escuchado, ¿sabrían decir a quién pertenece? En 1969, David Bowie lanzó un disco que lo afirmó en el firmamento del rock. Space Oddity. De él hemos escuchado Letter to Hermione, Carta a Hermione. A lo largo del programa hemos escuchado grupos de Estados Unidos, de Inglaterra, pero el rock no se redujo a esos lugares, sino empezó a salir con fuerza, por ejemplo, de Holanda, un país que fue muy receptivo a las bandas, donde su vida era muy alternativa, con lugares como Paradiso y Melkweg, un barco donde se daban todo tipo de recitales. Aparte como por ejemplo yoga, cocina vegetariana, cine, venta de marihuana. Vamos a escuchar a Shocking Blue, una banda que se formó en 1967 y que en 1969 tuvo un enorme éxito con este tema, Venus. Got me on a mountain. Banda inglesa con la increíble voz de Roger Chapman. No es muy conocida, pero en su momento tenía sus adeptos. Escuchamos de ellos Hung Up Down. Es hora de ir al cine, ya que el año fue muy interesante. Easy Rider, Buscando mi destino, con una banda de sonido que incluía a Stephen Wolf, a The Byrds, a Jimi Hendrix y a Roger McGuinn, entre otros. Midnight Cowboy, Cowboy de Medianoche, Z de Costa Gravas, una película sobre la represión en Grecia. Butch Cassidy en Sundance the Kid, con Robert Redford y Paul Newman. Satiricón de Fellini, La caída de los dioses, de Luchino Visconti. Y la segunda película de Woody Allen, Toma el dinero y corre. Un año muy interesante en lo que a películas se refiere. Wishing he could fly, only to trip at the sound of goodbye. Wordlessly watching, he waits by the window and wonders at the empty place inside. Heartlessly helping himself to her bad dreams, he worries, did he hear a goodbye, or even hello? They are one person, they are two alone, they are three together, they are for each other. Stand by the stairway, you'll see something certain to tell you. Confusion has its cause. Love isn't lying, it's loose in a lady who lingers, saying she is lost and choking on hello. They are one person, they are two alone, they are three together, they are four for each other. Crosby, Stills and Nash es un supergrupo de folk rock integrado por David Crosby, Stephen Stills y Graham Nash, también conocido como Crosby, Stills, Nash and Young cuando se incorporaba ocasionalmente Neil Young. Hemos escuchado de ellos Helplessly Hoping. Este grupo fue uno de los que marcaron también el Festival de Woodstock, con el cual termina la década. Otro de ellos es Joe Cocker, que se ganó el corazón de todos con la canción de los Beatles, With a Little Help from My Friends, con una pequeña ayuda de mis amigos. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you know? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. Worry you to be alone. No, no. How do I feel at the end of the day? Are you sad 'cause you're on your own? I tell you, don't say it no more. And it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like madness. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get back. No quisimos ser enciclopedistas, sino en cierta manera anárquicos. Pocas palabras, mucha música. Es imposible abarcar esta década en dos programas de orejas. Duele dejar tanta música de lado. Por ejemplo, en 1969 no están en el programa Pink Floyd con su álbum Umaguma, difícil de escuchar, y a quienes preferimos dejar para un futuro programa de la década del 70. Procol Harum con Salty Dog, Humble Pie, Blood, Sweat and Tears, Bob Dylan en Nashville Skyland, Deep Purple. Hemos sido injustos con Genesis, si bien los discos que siguieron a From Genesis to Revelation son mucho más evolucionados. Hot Tuna, Iron Butterfly, Miles Jefferson Airplane, Jerry Garcia, Joni Mitchell, Leonard Cohen, Neil Young, Small Faces, Spirit, The Band y muchos más. Si da para hacer un programa dedicado a cada año. Otro programa para el futuro es Woodstock, el festival que reunió 400.000 personas cuando se esperaban 60.000. Un caos, un hermoso caos. Woodstock se convirtió en el ícono de una generación de estadounidenses hastiada de las guerras y que pregonaba la paz y el amor como forma de vida y mostraban su rechazo al sistema. Por lo tanto, gran parte de la gente que concurrió a dicho festival estaban en contra de la guerra de Vietnam, en un país que brilló en la música, que se elevó a niveles de los cuales no va a bajar y en una violencia tremenda. El festival lo cerró Jimi Hendrix, que tocó el himno de Estados Unidos solo, con una guitarra eléctrica,